Fatality Show. La reencarnación es cierto, estamos en el horno, dice la fichita, es verdad. Sencillamente delirante. Seguimos charlando de mi mujer, es el plomero. Chicas, yo pensaba en el pobre Kobe. No solamente en el pobre Kobe como el personaje, sino también en laburar. Su personaje termina siendo como una especie de pivot, ¿no? Para todo este género que venimos hablando de entra, sale, entra, sale, entra, sale. Él no, casi que no tiene respiro. Hay muy poquitos momentos en donde se cruzan, ¿no? Las dos chicas o Daniel con Cos. Pero Kobe es casi todo el tiempo un pivot y como que él tiene que tener las 4 o 5 historias del resto, ¿no? Ahí hilándose. Sí, él es el soporte de todas las claro, historias. Claro, claro. Y no se le puede escapar nada porque no, donde no. Se equivoca, sí. Se pierde el hilo. Sí. Donde se equivoca lo padecemos. Lo pierden. Ustedes de última tienen ese respiro de decir, bueno, me manda a comprar vino, de última ahí bajo un poquito, ¿no? Me y manda vuelvo. A hacer el té. Te manda a hacer el té. El té. Claro. Otra vez el té. El famoso té. Pero Kobe medio que no tiene este aire. No, en ningún momento. ¿Cómo hacemos desde la dirección, e inclusive acompañándolo en el escenario, en el caso de ustedes que actúan, para que él pueda pulir eso y... Bueno, hay que ser profesional, ¿no? Hay que ser profesional. Bueno, en el caso de Marcelo Reutemann, que es el actor que hace este personaje, tiene ese training, digamos, que tiene que tener el actor, ¿no? Y él lo sabe manejar bien, y eso está bueno, claro. Porque no es fácil estar tanto tiempo arriba del escenario y esta cosa que, viste, cuando en un momento para todo, que no entra nadie, claro. Y yo creo que ni el público puede creerlo, ¿no? Claro. Cuando él se acuesta y dice, ay, por fin, viste, o sea, a ver un respiro, justamente. Todos dicen por fin, creo. Claro. Está todo el tiempo así como muy enloquecido con estas entradas y salidas de toda esta gente que sucede un día en su vida de claro. locura, ¿no? Claro. Pero bueno, él tiene el training para hacerlo, la capacidad como actor para hacerlo. Y bueno, y después el trabajo del armado, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Y el respaldo de todo un elenco detrás y de todo un equipo. Yo creo que somos un equipo y eso es lo mejor de todo, ¿no? Que laburamos todos como un reloj, como te decía antes, claro, ¿no? Bien marcadito, bien coreografiado. Sí, sí. Pero ¿hay alguna especie de, no sé, una ayuda de memoria, alguna cosita, alguna técnica puntual, un secretito, si se puede? ¿Para decir, recordar el texto? Claro, para mantener de alguna forma la línea, como... No, eso tiene que ver con la capacidad actoral y con el tema de los ensayos. Bien. Creo que el ensayo te va marcando sí o sí las pautas y después lo pasás por el cuerpo. Entonces vos sabés que cuando, no sé, agarrás la taza que está a tu derecha, sabés que tenés que decir tal cosa. El cuerpo lo registra y después automáticamente ya lo haces. Y después está obviamente, bueno, el talento obviamente de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Es eso. Ay, tiene esta cosita, recién lo hablábamos fuera del aire un poquito, esta cosita que... tiene que ver con el género, ¿no? También, que es este permiso, y supongo yo que también pasa cuando uno ya viene laburando hace un tiempo, ¿no? Que es este permiso de improvisar, si uno se equivoca, como pasó, bueno, que vos esperabas que se levante, decimos, contamos así, tres veces, puede llevarlo para el lado, y hay una complicidad con la gente, bueno, che, pero se te cayó el pelito, bueno, decime, ¿no? Acordate de tu letra que me tenías que decir esa parte a mí. Está ese permiso y la gente lo entiende y está todo bien. Tiene ese permiso con el género, esa sí, lo principal es disfrutarlo. Sí. ¿Sí? Quererlo, disfrutarlo. El personaje. Después llevarse bien con tus compañeros y disfrutarlo. Claro. ¿Sí? Con Marcelo pasa algo especial porque yo con Marcelo trabajé muchos años. Sí. ¿Sí? Improvisamos cosas y sabemos salir de esa improvisación. Jugamos y nos divertimos. Cuando estábamos en medio de los ensayos antes de estrenar, yo a veces hacía cosas, o cuando la gente no veía, yo le hacía caras, o cruzaba los ojos y él se reía. Y un día, fuera del ensayo, él me dijo, hay momentos que cuando te veo tan ridícula que me tiento, claro. Y me dan ganas de reírme. Claro. Yo le dije, reíte, porque a mí me encanta que vos te rías y lo disfrutes. Y yo me divierto más y como que me saco más. Es como que me encanta que te rías. Claro. Y la gente se va a dar cuenta de eso. Claro. Entonces con eso jugamos. Se produce esa. Se produce, o él me hace... En un ensayo, como pasó, que vos estábamos comentando fuera del aire, que en un momento yo corro, voy y vengo, y él me corre, va y viene, va y... Pero un día no lo hizo y se sentó. Yo me di vuelta y le dije, ¡ah! Pensé que me seguías. Y él se rió y dijo, no te voy a seguir. ¿Eso pasó en un ensayo? Sí. Ah. Sí. Lo que pasa es que con Marcelo somos de hacernos eso. Ah, Otras veces hemos trabajado y generalmente durante las obras, en las funciones hacíamos poquito. Pero siempre, como trabajamos muchos años juntos, lo hacíamos el día de la última función, que era día libre. Y ahí nos decíamos fuera de texto cosas, así que la gente se ría muchísimo. No, pero yo me divierto. Ya viene amenazando con decir el día libre para todos. Nos viene amenazando a todos. Pero es increíble porque a mí me encanta eso. Es como esa adrenalina con que te va a salir ahora. Claro. ¿Con qué te va a salir ahora? No, a mí me gusta. También tienen el permiso desde la dirección, ¿no? Claro. Esa es otra cosa, porque hay directores que no te lo permiten, ¿eh? Claro. No. Claro. No te permiten salirte de texto. Te dicen, respeten el pie. Y de ahí todo lo demás. Hay otras veces que, bueno, más o menos respetas el... Sí, respetas el pie, pero jugás. No, otros directores no te lo permiten. Y también las obras, ¿no? Porque también hay obras que podés jugar y salirte y otras no. A ver, en Shakespeare no vas a poder salirte mucho del texto. Claro. Si te salís, ¿cómo volvés? ¿No? Tenés que conocer mucho del género y tener, digamos, la cintura y la habilidad para poder sobrellevarlo. Y bien. ¿Y cuál es el frutito de este género, la semillita por ahí del género este que tiene este permiso? Porque me parece que no hay otro género, ¿no? Si repaso, que tenga este permiso. Como decís vos, Shakespeare, bueno, estamos hablando de un caso medio extremo, pero me parece que no vamos a encontrar muchos géneros que tengan este permiso de poder hacer esto, ¿no? De sacarte lo que de pasa algo. Es que en otras obras, por ejemplo, vos amás el personaje que te toca, ¿sí? Y lo respetás. Y la pasás bien porque amás lo que estás haciendo. Cuando haces una comedia, no solamente almás el personaje, respetás el personaje, pero encima te divertís. Claro. Es lo más. Claro. Eso es lo más. Y que la gente se divierta, se ría, y vos disfrutarlo con tus compañeros y generar estas situaciones de improvisación y todo ese clima, hace que a vos te dé un motor extra para hacer más y para dar más. Claro. Es el alimento, digamos. Sí. Claro. Aparte está buenísimo cuando a veces te toca decir algo, tu compañero dijo algo y tenés que esperar porque la gente no para de reírse y aplaudir. Claro. Y vos te gusta. Claro. No porque lo dijiste vos, no importa, lo puedes decir yo, vos o tu compañero, pero decís, ¡ay, qué bueno, cómo se divierte! En ese momento te cortan ahí, ¿no? Y claro, vos tenés que esperar. Claro. Sí, respetar o vos hablaste algo y tenés que seguir hablando vos. Y no, esperar, por respeto. ¿Y hay algo que esté planeado? Decir, bueno, sabemos que esto puede pasar. Digo, que la gente te aplaude en un momento porque hiciste algo, se rió mucho, que se divirtió. ¿Hay algo que esté pactado? Tipo, cuando pasa esto, yo voy a hacer esto. No. Es imposible. Ver qué hacer. No es imposible eso, porque el público es totalmente inesperado, la reacción. Por ahí se ríe más en una parte que en otra y vos no lo esperás que se ríe inclusive en algunas partes. Y es totalmente diferente. Por ahí hay lugares donde sabés que sí va a suceder. Claro. Y estás esperándolo casi. Pero es inesperado igual la reacción. Claro. No sabés qué va a pasar. Entonces, eso es justamente lo que tiene de bueno el teatro, ¿no? Que, claro, que es tracción a sangre. Claro. Es ese momento único y irrepetible. Y eso es lo maravilloso que tiene, ¿no? Y una apuesta como esta, como Mi Mujer es el Plomero, yo pensaba, tenés una cosa que inclusive es permeable para gente que no está acostumbrada a ver teatro, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho decimos un género que si ves, no sé, Francella por la televisión, venís y entendés los códigos de esta obra, ¿no? Perfectamente. Hay un ustedes notan, no sé, de obra a obra, que a alguna gente le cuesta un poquito más reírse, se suelta un poquito menos. Mira, el tema de reírse es todo un tema. Porque no todos nos, casi todos lloramos por las mismas cosas, claro, pero no reímos por las mismas cosas. Claro. Entonces el tema de la comedia es complicado, justamente por eso, ¿no? Claro. Porque vos creés que va a divertirse la gente y por ahí no están así y te quedás como diciendo, ¿qué hice mal, no? Claro. Y por ahí no hiciste nada mal. Claro. Sin embargo, pues ese día fue así y no es que la hayan pasado mal. Simplemente que, bueno, por ahí los ves que están con una sonrisa. Claro. Y que aplauden mucho y te dicen qué bueno que la pasé, pero no escuchás una carcajada. Claro, y claro, en otra función escuchás uno que se ríe, que decís, por favor, vení todas las veces. Esa soy yo. El golpe bajo es un poquito fuerte. Más fácil, ¿no? Vení, Vanessa, vení. Claro. El golpe bajo es más fácil en ese sentido, ¿no? Un poquito más sencillo. Sí, exacto. Más fácil en un sentido. Sí, sí. Sabemos que también hay que laburarlo. Tal cual. ¿Se ha solido usar? Me surge esta pregunta por lo de Vane. ¿Reidores en teatro? Sí. sí, se puede llegar a usar. ¿Vale? No sé si vale. Creo que sería un recurso que sí, es válido, no digo que no, pero no es ideal, porque no es una medición tampoco. Claro. Es algo por afuera de la cosa, ¿no? Claro. Es trampa. Es trampa, claro. Sí, pero bueno, la tele lo hace. La trampa. La tele hace trampa, entonces. Sí. La mirá tele vos. Lo hace, pero es distinto. Porque vos no sabés del otro lado si la persona se está riendo, claro, o no. Aunque en la tele se estén riendo. Claro. No tenés ese termómetro para. No. En todo caso, la tele, el termómetro que tiene es obviamente la audiencia, ¿no? Claro. Es lo único que puede llegar a tener. Claro. Y está. El teatro. Ustedes están en un teatrito que es. Estás pegadito al público. Es un barcito, además. Sí. Tiene las. Uno puede tomar una cervecita, comer algo, cosa que no es en todas las salas. Uh-huh. Las mesitas en vez de ser la butaca. Entonces, ese condimento es mejor para la obra. Digo, eventualmente, no sé, stand-up, por ahí uno piensa que es más o menos lo mismo, se puede acomodar, pero acá hay que mantener, ¿no?, la dinámica del teatro, ¿no? ¿Es mejor? ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Les gusta más? ¿Prefieren algo así que la sala convencional, ¿no? A mí particularmente me da otra adrenalina, porque entrar y salir por el público, en mi caso particular, ¿no? Sí. Que tengo esa suerte, sí. La verdad, me encanta verles las caras, sí. Me encanta al pasar ver cómo disfrutan las risas. ¿Cómo chupan? Escucho las cosas que dicen al pasar, claro. Y la verdad que es genial. ¿Qué dicen, por ejemplo? Que dicen el otro día, ¡ay, pobre chico, otra vez otro té! Y te juro que yo identifiqué de dónde venía y todo lo demás, y me moría. O por ahí cuando pasé, ¡ay, pobrecita! ¿Pobrecita por quién lo dice? Si son las cuatro terribles. No somos terribles. En el fondo somos buenas. Muy en el fondo, pobre COVID. No, yo me voy a hacer una campaña en Facebook para... Igual vos lo ves a Kobe así tan bonito, tan, ¿no? Pero tiene lo suyo, claro. ¿Eh? Ojo. Se ha echado sus mocos. Sí, ¿no? Claro. Qué personaje. ¿La obra es original o es basada en alguna...? No, es la original. Sí, original. Sí, es de autor argentino, Hugo sí. Marcos. Sí, no vive en el país, pero sí es original. Y se ha dado en varios países del mundo, inclusive. Sí. De habla hispana, sí. La obra ha sido llevada a varios lugares. Sí. Ah, mirá. Bueno, en España y luego también en México, Venezuela, Colombia, sí. Estados Unidos. Y algo así que como esto que es casi costumbrista en algún punto, ¿no? Uh-huh. ¿Se modifica según el lugar donde, no sé, sí. Marcos lo ha modificado según un lugar? Sí, no Marcos, sino lo ha modificado la gente que ha hecho la apuesta. Claro. De hecho, la dirección, el... Sí, por ejemplo, si vos ves las puestas que se han hecho en Centroamérica, hablan de fontanero, sí. Y no de plomero, porque para ellos, claro, plomero no existe, claro. Es fontanero. Entonces, bueno, ahí está la adaptación. Lo mismo en España también tiene otras adaptaciones de acuerdo a la forma de hablar. Claro. Y en el caso, cuando yo la tomé la obra, también le hice algunas adaptaciones para hacerla todavía más más llegada a la gente, digamos, ¿no? Claro. Sí, también, claro. Sí. Hay que hacerla. Sí, tengo entendido que es una de las obras que más se hizo en todo el mundo. Sí. Mirá. Y Hugo Marcos, aquellos que recuerdan Mesa de Noticias, uh-huh. Es uno de los actores, sí, que trabajó allí. ¿De Mesa de Noticias? Sí, trabajaba en Mesa de Noticias. Ya, vamos a buscarlo. Sí. ¡Qué data les tiré! ¡Qué ya. data! ¡Qué centro! ¡Qué vale! Sí, lo invitamos que venga, pero bueno, no está viviendo en el país, pero nos mandó un mail lindísimo deseándonos lo mejor y bueno, nos tiene de amigos en su Face y demás. Así. Sí, y aparte sí. También difunde la obra acá. Sí, sí. En su país también. Es una persona muy accesible aparte, ¿no? Que acepta que uno haga propuestas. Inclusive yo saqué un personaje. Había un personaje más en el original y yo lo saqué. Y obviamente pedí permiso. El portero del edificio. Ah. Y, hubiese bueno, sido otra cosa. Sí, sí. Y yo lo saqué. ¿Por qué? Mira, en su momento, adapté, era muy larga. Y a mí el teatro me exigía que fuera no más de una hora y cuarto. Y para poder cumplir con eso tenía que ver cómo lo podía hacer. Y una de las cosas fue sacar un personaje. Que no es que sacarlo significó modificar la obra en su totalidad. Es decir, adapté los textos de este personaje a otros personajes que los pudieran decir. Claro. Entonces el texto estaba igual respetándolo, pero desde otro lugar. Pero claro. Obviamente pedí permiso yo también soy autora y no me gusta, viste, que bueno, me pasen por arriba, digamos. Claro. Pero bueno, fue explicado y se entendió y absolutamente aceptado por el autor. Y así quedó. Y así quedó. Claro. Y así sigue. En ese sentido también, volvemos a un género que permite también este tipo de cosas, ¿no? De malear un poco así. Sí. Información dura antes de ir al Fatality Test, que va a ser heavy. Hoy se viene. Ya lo, mirá, ya me llegó el papelito acá. Voy a hacer así para leer. La producción mandó las preguntas y hoy están picantes. Hoy están muy picantes. Información dura antes de. Sí, Eti. No son él, ¿como personajes o como personas? Respondemos. ¡Epa! Mira, Martín se pone el Luis Ventura como personaje, así que. ¡Qué propuesta! Sí, bueno. Se pueden poner en personaje. No sé, le diré cómo va a ser con eso. Vamos a intentarlo. Información dura primero de Mi Mujer es el Plomero. Día, hora, sala. Estamos los domingos, 20:30 horas, en el Sala Colet, Paseo Bien. La Plaza. Bien. Los esperamos a todos. Todos están invitados, no se la pueden perder. Y además me están avisando de la producción que tenemos entradas para sortear. Exactamente. Ahí me está yendo la cucaracha. Ah, ¿sí? Sí. Qué cucaracha gentil esa, ¿eh? Saben, todo. Sí. Así que... Por eso, o sea, si escuchás Fatality Show, tenés posibilidades de asistir gratuitamente. ¡Oh, encima! Y si retuitean la página, y si le dan me gusta, y ¿no? Mientras más cosas hagan, más posibilidades tienen. Está muy bien. Más posibilidades. Qué regalones, y traigan, ¿no? Y aparte que traigan más gente al teatro. Estamos y... hartos de regalar entradas acá. Hartos. Claro, hartos. ¿Sí? Podemos... toda la semana. ¿Son dos entradas? ¿Cuántas son? ¿Podemos agarrar una y venderla nosotros para hacer nuestro ranchito aparte? No. Confirma la dire. ¿Cuántas son? Dos entradas. La dire. Muy bien. Así que ¿un par o dos entradas? No, un par. Un par. Porque está bueno pelear acompañado. Es una linda hora para ver hombre, mujer, mujer, hombre, ¿no? Sí, totalmente. Dice, vos me haces eso de resucitar todo el tiempo, ¿no? Vos me mandás a comprar siempre. Este gordo, vos me haces buscar ese vino a mí. Y después si no vengo, qué barro. Es que estuvimos investigando, nuestra asistente fue, investigó, lo encontró, el vino está. Yo googleé, existe, es una de las cepas más reconocidas. Bueno, no voy a dar la bodega porque sería mucho, pero es una bodega de acento español. pero sí. Existe. ¿No? Inclusive buscamos los nombres, viste que tienen nombres un poco extraños los personajes. Uh-huh. No todos, pero el personaje de Vivi, por ejemplo, Meital. Bueno, tiene todo un significado. Gotas de rocío en hebreo. Ah, mirá. Sí. Kobe, no. Kobe ya. Kobe, en realidad, también es en hebreo y tiene es como un diminutivo de Jacobito. De Jacob. Ah, claro, pues Jacobo. Jacobito. Kobe, de ahí sale. La mamá le dice Jacobo. La mamá es muy especial. Es muy especial. La mamá lo quiere mucho. Es más, tanto que lo cuida tanto que le encanta su difunta esposa. Sí. No quiere, viste, que se vaya de ahí, de esa imagen, y que tenga otra. De hecho, creo que le dice, tiene cara de novia, le dice. Sí, tal cual. Claro. Es la única que entiende así la historia de una, así como viene. Sí, el lindo personaje de la madre. Y creo que es la que menos lo jode a Kobe. Parece. Uno mamero tiene que decir así. Ah, por eso. Mira, yo cada vez que quiero estar con él, ella siempre está en el medio. Qué bárbaro. Siempre está en casa. No la podemos sacar, no la podemos echar, no podemos hacer nada. Che, qué lindo que es estar en el Paseo de la Plaza, ¿no? Con el teatro. Es como una especie de shopping del... Sí, tal cual. Es un honor. De la puesta, ¿no? Sí, es un honor, realmente. Es un lindo lugar donde se trabaja muy bien. La Sala Colet es una sala... distinta por esto que vos decías, ¿no? Uh-huh. Tiene el barcito, tiene la gente ahí muy cercana al público de los actores, pero se trabaja cómodo, lindo, bien, y eso es importante. No en todas las salas sucede eso. No pasa siempre. Y el trabajar cómodos es importante para nosotros, ¿no? Realmente. Y encima bien ubicado, ¿no? Sí. Calle Corri, excelente, espectacular. El volanteo previo lo disfrutamos. Claro. No sabes cómo. Actuamos. Así que vengan a vernos volantear porque actuamos. Es otra obra. Es otra. La previa. Salir a comer una pizza al final de la obra. También. Todo, como que está todo a favor, ¿no? Ahí metido. Está medio todo cerquita. Sí, todo ahí. Bueno, señores. Mi Mujer es el Plomero, entonces, domingos 20:30 en el Paseo de la Plaza, Espacio Colet. Chicas, muchas gracias por visitarnos. Este aplauso es para ustedes. Ay, gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Que siga con éxito la obra. ¿Cómo eran los datos? Los datos, otra vez. Mi mujer es el plomero, paseo la plaza, sala Colet, 20-30 horas todos los domingos. ¿Y cómo tenemos que hacer para ganarnos las entradas, Martín? Vanes, a ver cómo tiene que hacer para ganarse la entrada. Es muy sencillo, chicos. Entran a la página de Fatality Show, tenemos el flyer, lo comparten. Sí. Dentro de toda la gente que lo comparta, el sábado que viene hacemos el sorteo, avisamos al señor ganador, y el domingo el ganador va directamente a la sala, va a estar en la listita. Perfecto. Ah, ¿usted es el ganador de Fatality Show, le van a decir? Sí. El domingo que viene nosotros no va, este domingo sí, el próximo no vamos a estar porque juega Argentina. Bien. Entonces el otro. El otro sí, con todo gusto. Tenemos dos semanas para que la gente tenga tiempo de compartir. Dos semanas entonces. Tienen bastante tiempo, ¿eh? Después... Ya que tenés tiempo, vamos a tener que estar recordándolo ahí por el Facebook. Y sí. Que recuerda. Perfecto, perfecto. Vamos a regalar la entrada. Chicas, muchas gracias de nuevo por venir. No, ahora, suelo hacer esto ahora cuando estoy terminando las entrevistas, una costumbre nueva, choque C5. Gracias. Ahí. Nuevísimo. Lili. Es nuevo, sí. Genial, lo estamos haciendo. Gracias. Hasta la próxima y bueno, éxitos. Gracias, gracias a ustedes. Fatality Show.